Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Muy buenas noches, bienvenidos. Es un gusto que nos reciban en sus hogares o allí donde esté llegando la señal de Radio Universidad Veracruzana, ya sea a través de la forma más tradicional de la radio, el radio receptor, que a veces tenemos la percepción de que a lo mejor ya casi no hay tantos, pero la forma tradicional, es decir, estamos en frecuencia modulada en FM, en el 90.5 de su dial, de su sintonía. Nosotros, acostumbrados a tantos años estar aquí, decimos la radio de veras, o sea, sí, la radio que se sintonizaba en el auto, en la ferretería, en la tienda, allí para escuchar las radionovelas, los programas de aficionados, donde salieron gentes como Pedro Infante y el Piporro y todos esos artistas de antaño. Las radionovelas, ¿no? Antes de que existieran las telenovelas o las radionovelas. Entonces había uno allá, Calimán, al Porfirio Cadena. Felipe Reyes era otro, ¿no? En fin, había historias muy bonitas. Todo lo que vemos en redes sociales hoy y que ya vimos en la televisión antes, o sea, los programas de comedia, los concursos y todo, pues eso pasaba por la radio entonces, ¿no? Uh-huh. Entonces había el programa que se llamaba El Rizámetro. Entonces uno escribía sus chistes, los enviaba a XCW, lo que se tardaba, imagínense, ¿no? Sí. Por correo. Mandabas tu chiste por correo, allá lo recibían, y en un programa de concurso había comediantes o locutores con esa vis, ¿no? Y entonces decían que iba a defender su chiste. Tenemos aquí un chiste que nos envía la señorita Karina Meneses de la ciudad de Xalapa, Veracruz. El chiste se llama ¡Ah, qué buen brinco! Y para defenderlo tenemos aquí a Régulo, ¿no? Entonces, que era el compañero de Madaleno, una pareja de inditos, ¿no? Y tenemos también, y te mencionaba a los otros señores que estaban ahí, imitadores de voces, Tintín, el fotógrafo de la voz. Y ya uno de ellos contaba tu chiste. Y entonces recibía calificación y te podías ganar 200 pesos. Oh. ¿Sí? Eran 200 sí. pesos que te mandaban a vuelta de correo. Y eso uno lo escuchaba todos los lunes por la noche ahí, todo, ¿no? Oyendo en la radio, ¿no? El concurso ese. Sí, ¿no? Pues sí, por 200 pesos. Sí, sí. Tenía el cochinito, que era concurso de adivinar canciones y cosas por el estilo. Entonces, ahora ese tipo de cosas las vemos pues ya por redes sociales. Así que nosotros no nos quisimos quedar afuera. Entonces, si usted tiene su radio tradicional, pone 90.5 FM, ahí está Radio V desde temprano, todo el día pasando programas de muchos estilos. Pero si no, entra a la página de la Universidad Veracruzana, si usted es muy moderno, ya puro internet y esas cosas, y ahí en la página de la Universidad Veracruzana está un microfonito. Le da uno clip y ya entonces ahí puede estar escuchando Radio V. Si usted es más moderno que eso todavía y todo lo ve desde su teléfono o su tablet, ¿verdad? También hay una aplicación ya Radio V, así. Es gratuita. Allí, en iOS, en Android, todo tipo de celular que usted tenga, menos Huawei. Creo. ¿Quién sabe? Busca la aplicación y escucha Radio Universidad Veracruzana. Y nosotros lo invitamos a que escuche los miércoles a las 9 de la noche a esta gente que viene con nosotros y se ríe festivamente para invitarlos al teatro. Así que bienvenidos. Está con nosotros Karina Meneses, la que envió el chiste al Rizámetro. Sí. Hola, buenas noches. Bueno, muchas noches. Gracias por bienvenida. La invitación. No, aquí viene. La invitamos cada vez que sentimos que el rating anda bajo en el programa, porque ya ella con su fama, popularidad como actriz, standupera, empresaria, sí, y demás, allí, nos avienta, vaya, el rating. Ah, muchas gracias. Para arriba. Está con nosotros de Caramelos de Limón. Bueno, Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por ahí más en medio el micrófono. Gracias por la invitación, Don Roberto, ¿ah? Roberto. Don Roberto Bello. Exactamente, y pues ahora sí que nuevamente estamos con usted y pues es un gusto, ¿no? Es un gusto estar aquí. Muy bien, ¿quién le acompaña, don Roberto? Me acompaña parte de la asociación, Dana. Hola, Dana. Muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Dana González. Actualmente estoy colaborando con mi compañero Roberto en la Asociación Civil Caramelos de Limón, la cual se dedica a llevar víveres, talleres y otro tipo de actividades a niños en situación de vulnerabilidad en el estado de Veracruz. Y el día de hoy pues los venimos a invitar a una obra de teatro, la cual se titula La Ratita Presumida. Es una obra de teatro lúdica e interactiva, interpretada por la actriz, clown y cuentacuentos Yuyi Pozos Olivares. Muy bien. Esa es la forma para obtener de algún modo recursos, claro, para su actividad. Exactamente. Uh-huh. Sí, ya habíamos tenido este tipo de... ya ves que la vez pasada venimos también a presentar... Fue un concierto de, uh-huh, de la orquesta de Banderilla. Uh-huh. Y pues, gracias a Dios, nos fue... Más o menos, pero sí, sí. Muy sabe. Bien, eso fue en el IMAC. Ajá, ahorita va a ser en el Foro Culto y pues va a ser Yuyi la que nos va a apoyar y va a ser pues a beneficio de la asociación. Muy bueno, ya en el saludo se aventaron todo el comercial. Qué bueno, ¿verdad? Pues porque es a beneficio. Ya ahorita regresamos y platicamos más. Está Monse y Gina también, así me las presentaron por... Por En paquete. en Messenger, dice. Nos dijo Karina Guía, no puedo ir porque estoy montando luces de no sé qué, de qué otro espectáculo, dice. Y ponen carita de nosotros, no sabemos. Sí, dicen, ese fue el pretexto. No, dijo que ella sí quería venir, pero que andaba con compromisos. Y dijo, van Montserrat y Gina. Sí, bienvenidas. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos. Ya, sí. Ustedes están en el Pájaro Azul. Exacto. Sí, una de ustedes no es de acá. Yo. ¿Sí? Ninguna de las personalidades. Bueno, pero a ver, explíquenme. Okay. Sí, bueno, yo vengo de movilidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y vine a cursar este semestre en la Facultad de Teatro y me tocó proyecto compañía con la maestra de Karina Guía y pues con todos los compañeros del curso. Lugares. Claro. Sí. Y bueno, los invitamos a nuestro fin de temporada. Tú sí eres alumna de Yo soy alumna de la Universidad Veracruzana, pero okay. Como en ese sentido decía que no era de aquí. Digamos, ella no es alumna de la Facultad de Teatro, sino en este programa de movilidad está como en intercambio. Sí. Ahorita aquí. Uh-huh. Que no somos de aquí, ya sabemos, ya. Creo que la mayoría en Jalapa no somos de aquí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yo sí. Sí. Ven cómo lo dije casi ya, como así. La mayoría, ¿no? Sí, es que luego se vienen a estudiar, ¿verdad? Ya se quedan aquí en Jalapa, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, parte sí, de... Sí, claro, sí. Sí, ya me están parte de Jalapa. Claro. O luego se vienen de diputados. Sí. Y todo, ¿no? Y ya se quedan aquí. Pero sí, somos pocos los jalapeños. ¿De dónde eres, Yadir? De Hidalgo. De Hidalgo. Desde Hidalgo, Desde Hidalgo y vienen a estudiar hasta acá. Hasta Jalapa. Sí, sí. Y demás. ¿Y tú solo un semestre ahorita por, sí, por este intercambio? Sí, es que realmente yo ya salgo, o sea, prácticamente este es mi último semestre, uh-huh, en la universidad, y yo solo regreso como para preparar mi titulación y en diciembre ya me voy de la universidad. Bien. Pero... ¿Otra universidad que tiene la carrera también de... Sí, la... ¿Licenciatura en teatro? La licenciatura en teatro de la UAM, uh-huh, de Cuernavaca, Morelos. Uh-huh. Sí, allá, yo vengo desde allá. Bueno, no tan, wow, lejos. Sí, ahora soy venado combinado con... Con alcohol. ¿Ah, muy, sí? Bien, muy, ah, pues bien. Sí, sí, venado combinado con alcohol. Yo creí que me estaba hablando ya del pájaro. Así, ya, soy todo. Ajá, también, sí. Pues yo también soy de la UV, ¿eh? También, ah, sí, muy estudio bien. Psicología. Ah, muy bien. Sí. Correcto. Bueno, pues aquí mucha gente de la universidad. Qué raro, ¿no? Sí, pues qué raro. Sí, es Radio Universidad. Sí. ¿Ya vieron Chintoma? No, no la han visto, no hemos visto Pájaro Azul, ¿verdad? Con los chicos de la facultad. Estamos igual, sí. Estamos en las mismas. En las funciones y demás. Uh-huh. Ya, ¿ustedes llevan qué, dos fines de semana con Chintoma? Llevamos uno. Uno, uno. Este que viene va a ser el segundo. Va a ser el segundo. Uh-huh. Y nos va a quedar otro. Uh-huh. Bien, bien. Este no es un montaje de la compañía, de Orteud, de la compañía. No, no, no. Es como una producción independiente. Es una producción independiente entre... Desobediencia, que es Benjamín Castro y Geraldine. Sí. Y coproduce Raúl Pozos. Es que, un que sí texto es. De Raúl Pozos. De Raúl, ajá, Pozos. Raúl Pozos y yo, pues, pertenecemos a la compañía de teatro de la Universidad Veracruzana. Uh-huh. Benjamín Castro pasó por ahí también dos años. Uh-huh. Y y tenemos otro par de actores que son Murias Reynoso y Rodrigo Hidalgo. Y Rodrigo, uh-huh, Hidalgo también. Ya conocidos también en la ciudad. Sí, en los escenarios andan jalapeños. Andan trabajando mucho también. Y veracruzanos. Sí. Y está ahí con Chintoma, que es de Raúl, ¿verdad? Es de Raúl. Él escribe. Uh-huh. Uh-huh. Sí, es un texto que él ya tenía, no sé, de hace unos 10 años, 8 años, lo tenía encajonado. De repente lo presentó con Benjamín, me invitaron a armar el equipo de trabajo y la estrenamos el año pasado, como por septiembre. Uh-huh. ¿En Área 51? En Área 51 estrenamos. Uh-huh. Y de ahí tuvimos otra temporada de un fin de semana en el Centro Recreativo. Cierto. Y esta es nuestra tercera temporada con tres fines de semana en el Teatro La Caja. Bien. Uh-huh. ¿Cómo estuvo el fin de semana pasado? Pues el reestreno estuvo muy bien. Ajá. El sábado no tuvimos función porque hubo otra obra. O sea, ahí se cortó medio raro el fin de semana. Y el domingo estuvo muy bajo. Muy, muy bajo. Sí. Hay muchas cosas, el Pájaro Azul, en Área estaba Niñas de la Guerra. Niñas de la Guerra. Entonces, pues, aparte es un fin ahí medio raro, ¿no? Entre que la gente ya se está regresando a sus casas. Ajá. Pero bueno, pues, hay que echarle montón, ¿no? A la difusión y eso. Tiene, uh-huh, su complejidad, ¿verdad? Sí. La difusión, la programación. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Con las actividades sociales, incluso políticas. Sí, ¿no? Sí, con todo. Luego, los estrenos del cine y esas cosas. Sí, todo eso. Todo eso, entonces, yo creo que también, ¿verdad? Ajá, sí, sí, va afectando, uh-huh, las industrias afecta culturales. Es decir, la cultura de forma industrial sí le afecta, sí, a lo, claro, que son las artes vivas. Sí, claro. Uh-huh. Hay veces que son más en escena que en las butacas, ¿no? Ay, eso es súper triste. Ajá. Pero, pues, ni modo, la función debe seguir y ya. Pero bueno, por eso estamos aquí, para que la gente vaya al teatro. Claro, sí, para enterar, claro, de algún modo a nuestros amigos radioescuchas de cuáles son las oportunidades de ver teatro. Y aunque son muchas y varias las obras, pues tengan oportunidad de elegirla un poco por el género, por lo que trata. Así como lo hacemos también, claro, con otros medios. Claro. ¿No? Es decir, a la hora de escoger libros, pues hay a quien, uh-huh, le gustan, ¿verdad? Los de ciencia ficción. Exacto. ¿No? Y hay a quien que va le gustan, ¿no?, las novelas históricas, ¿no?, basadas en hechos reales. Entonces el teatro también tiene esa diversidad. Claro. Entonces esperemos que haya público, tanto para El Pájaro Azul, como para Chintoma, como para La Ratita Presumida. Y ya, Y para Jicari. Yo ya sabía que iba a decir eso. Por eso. Y ya. No, no es cierto. Y para Jicari, una poderosa máquina de velocidad. No, la ratita presumida tiene que presumir todo el público que la va a acompañar. Claro, tiene que presumir. Porque además es para una buena causa, entonces. Claro. Sí. Entonces, Chintoma está en la caja. Chintoma está en la caja de viernes a domingo. Viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 de la noche y domingos a las 6 de la tarde. Este fin de semana, justo como tienen una actriz que va a dobletear función el mismo fin de semana, las funciones de sábado y domingo van a ser a las 6 de la tarde. Este fin de semana. Solo este fin de semana. Y el que sigue es normal. Viernes a las 8, sábado a las 7 y domingo a las 6. Muy bien. ¿Y en cuánto está la localidad? La localidad está con descuento en 60 pesos y en 80 general. 80 general, 60 con descuento. Sí, sí. Y allí un elenco, ¿cuántas gentes están en escena? Somos 5 en escena. 5 en escena. ¿Cuánto está durando más o menos la obra? Una hora. Una hora. Una hora, sí. Allí. Es precisa, concisa y muy dinámica. ¿Sí? Sí. Ahí te vemos montada en alguien. En las fotos. ¿Cómo encontramos a la compañía en redes sociales o el evento? Para que vean fotografías, ahí se animen a ir. En Facebook hay un evento que se llama Chintoma en Teatro La Caja. Y pues ahí pueden ver los horarios, ¿no? Para que no se confundan. Fotos de la obra. O está Desobediencia en Instagram o en Facebook, que es la compañía de... pues, que es coproductora, ¿no? De este proyecto. Ajá. O también pueden entrar a Facebook de Teatro La Caja, que pues está su programación ahí. Claro. Su cartelera. Su cartelera. Exacto. Y todo. Bueno, para ir a ver esta obra. Y creo que es accesible, ¿no? El precio. Sí, sí, bastante accesible. De hecho, pueden llamar al 818-3816 y reservan sus lugares. Muy bien. Y claro, ya saben, tienen que llegar 20 minutos antes para conservar su reservación y todo eso, ¿no? Pero sí, sí. También es otra de las facilidades que se tienen dan. Ya, pues tienen ya. Ahí en la zona de La Pérgola, claro, precisamente. Calle de La Pérgola, sin número, zona universitaria. Zona universitaria, ya. ¿Y El Pájaro Azul ya lleva cuántas funciones? Tenemos ya 2 fines de semana. Ajá, ya los mencionábamos aquí, sí, aunque no habían venido. A la hora que hacíamos recuento de cosas que ver en Jalapa, mencionábamos el Pájaro Azul. Recordábamos que vimos un montaje hace ya muchos años en un festival de teatro universitario. Un grupo de un tecnológico de Orizaba trajo un montaje del Pájaro Azul. Muy exitoso en aquella época. ¿En serio? Sí, sí. Entonces, una obra muy atractiva. Una obra muy atractiva y... ajá. Pues yo digo que de mucha complejidad, hay mucha fantasía y magia en esta obra. Sí. La verdad es una obra que a mí me gusta mucho. Y bueno, ya llevamos 2 fines de semana en el foro de la Facultad de Artes. Y este es nuestro último fin. Este es nuestro fin de temporada. Tenemos funciones jueves, viernes, sábado y domingo. De jueves a sábado a las 7 y el domingo a las 6 de la tarde. ¿Cuánta gente hay en escena? Somos 14. 14, 14. Los montajes. Los montajes de la facultad, precisamente por involucrar a los alumnos de la escuela, suelen ser montajes numerosos. Sí. ¿No? Entonces, por ejemplo, Las Brujas de Salem, no hace mucho también, mucha gente. Muchísimo. En escena. Tomen en cuenta eso, público. Es una forma distinta. La mayoría del teatro que estamos viendo en Jalapa suelen ser de elencos más reducidos, ¿no? A veces, bueno, los unipersonales por extremo, ¿verdad? De poquitos en la escena, ¿no? Los unipersonales. Pero luego también, pues hay obras ahí de con 2, 3 gente, 5. Exacto. Y ya, pero los montajes de la facultad siempre son así. Sí, con mucha gente. 14 personas en escena, un reto para Karina, nuestra directora. Como a la directora, sí. Sí, sí, sí. Porque además no son 14 personajes, no. Son más. Sí, no. Sí, no. Sí, cada actor ahí va. Ajá. Bueno, van a ver que en escena cada actor va a estar representando mínimo 2. Mínimo 2. Porque sí, la obra tiene para escoger personajes. Ajá. Y pues es una obra muy bella para todo el público en general. Uh-huh. Y pues no se la tienen que perder porque ya es nuestro último fin de semana. Ajá. Y pues igual las entradas están en 60 general, 30 con descuento. Y pues los esperamos. Ya. ¿Qué personajes hacen ustedes? A ver, díganos. Yo soy la luz. La luz, muy bien. Sí. Oh. Sí. Y también soy un árbol, soy el abeto y muy soy bien. Una niña que se llama Lucía. Y una niña que se llama Lucía. Sí. Fíjense, es un árbol, sí. La luz y Lucía. Sí. Sí, la verdad son personajes que disfruto mucho. Creo que con el que más me he sentido acercamiento es con la luz. Ajá. Sí, entonces hicimos varios juegos de exploración para encontrar nuestro personaje y demás. Y todos, ¿no? A ver, apaguen la luz para que ella. Para que prenda. Para que ella nos ilumine un rato. Luz, manifiéstate. No dijimos tanto, dice. Sí, porque aparte, bueno, esta obra trata de. Las personas, los protagonistas, ven el alma de las cosas, el alma de la luz, uh-huh. El alma del agua, el alma del azúcar, el alma de muchas cosas que nos rodean, que son muy habituales, que están con nosotros, uh-huh. Pero que con las que no interactuamos, ¿no? Ah. Normalmente. Teatro para toda la familia, sí. Yo creo que muy interesante para ver con los niños. Sí. Tu personaje, tus personajes. Sí. Bueno, mis personajes empiezan como con la mamá de estas niñas. Ajá. Después soy el agua. Ajá. Y luego también soy un árbol. Mi árbol es el encino. Y sí. El hijito, que también me gusta mucho. Ajá. Después termino siendo la dicha de la madre. Ya, sí. Y pues creo que esos son todos. Esos son todos. Yo soy un micrófono. Sí, pero también son personajes así que... Pues ahorita ya que va a terminar, sí, me encariñé mucho, ¿no? Y yo, es que ¿cuándo voy a volver a ser el agua, no? O un árbol, ¿no? Tanto uh-huh. El chiste de, quiero ser un árbol, que ahora sí fui un árbol. Ajá. Pero, pues aprendes mucho y creo que eso es lo valioso de este proceso. Claro. Tenemos la luz y el agua. Y el agua, sí. Creo que quiero referir todas esas historias de festival escolar, ¿verdad? El niño que no quiere ser el árbol. Sí, sí. Que no quiere ser el árbol, que no quiere que lo caguen los pájaros. Pero en esta obra, no, es una obra muy bien escrita. Sí, ¿no? Ya con... Es un clásico, yo creo que del teatro. Sí, El pájaro azul. Entonces, está en el foro Fernando Torres Lafán de la Facultad de Teatro en el área de artes. ¿Verdad que sí invitamos a todo el público a que vaya allí? Sí. Es que primordialmente como que van los propios alumnos, bailarines y músicos y pintores y demás, o estudiantes de artes, porque está dentro del área de artes. Entonces su primer público es la propia comunidad universitaria del área. Vamos, desde los empleados y los docentes y los alumnos de todas las carreras. Pero yo les digo... Sí puede ir todo el público. Claro, sí. O sea, pasa por allí, por Belisario Domínguez, están las rejas del área de artes. Claro. Y siempre les digo, no tengan timidez, ustedes entren. Sí, sí. Creo que es un espacio súper céntrico, ajá. Pero de repente es poco conocido. Entonces, uh-huh. O poco visitado, digamos, por el público en general. Porque es que los artistas les imponen con sus poses. Y sus atuendos extraños. Les juro que me tocó una vez ir pasando por allí y que una señora le decía a sus niños, pásenle rápido, pásenle. Porque aquí hay muchos muchachos raros. Así es en todas las facultades. Sí, somos raros, pero no. Normal. Pero buena onda. Pero buena onda. Sí, pero lindos, vaya. Sí. Sí. No, todas las carreras tienen a poco algún estilo, ¿no? Claro. No, algún estilo, de algún modo. De hecho, yo me acuerdo que cuando iba en la primaria, iba como en tercero, ajá. Nos llevaron a una visita guiada ahí en la Facultad de Artes. Y todos los niños así como bien asustados de que sus mamás les dijeron, no, cuidado, porque allá son raros y no sé qué. Si te dan a probar algo, no lo agarras. No, sí. Sí. Sí, y demás. Entonces ven así y dicen, ¿qué es esto, hippies? Y demás, no, todos podemos, todos pueden ir. Entonces yo por eso les digo, tomen nota, ir a ver montajes de teatro ahí que son muy numerosos, con mucha gente en la escena. Son montajes llenos de un gran dinamismo porque es gente joven. Porque es gente joven. Entonces tienen que hacer ellos, aunque todos son unos chamacos, tienen que hacer todos los personajes, tienen que salir de mamás, de abuelitos, de jueces, de concejales y demás. Y lo hacen con una gran fuerza porque esa es su vocación, eso están estudiando. Y porque les va una calificación en ello. Entonces tienen que poner las pilas, pues sí, ahí les va, ¿no? La calificación. Entonces, vayan a ver. Sí, claro que la calificación, pero esta onda de estudiar teatro es así por mero gusto, ¿no? O sea, darte algo que... ¿No? Pues sí, porque ya les dijeron que se van. Pero no es cierto. Les va igual de mal con todas las carreras, ¿no? ¿Cuántos abogados hay manejando taxis? Sí, sí. ¿Verdad? Sí. Y doctores. Médicos también. Todo está muy competido y demás. Vamos a identificar el programa, regresamos y seguimos platicando. Sí, sí. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Continuamos aquí en Escenaria desde Clavijero número 24 en el centro de la ciudad. Invitándolos a que vayan al Teatro La Ratita Presumida, va a ser en el Foro Oculto. ¿Dónde está? Así es, La Ratita Presumida será en el espacio cultural Foro Oculto, el cual se encuentra ubicado en la calle Carlos Miguel Palacios, número 36, en la colonia Venustiano Carranza, aquí en Xalapa, Veracruz, a una cuadra y media de la Casa del Lago. Muy cerca de Casa del Lago. ¿Cómo es el ingreso para el espectáculo que se va a presentar ahí? Bueno, el ingreso es llevando un kilo de ayuda. Un kilo de ayuda. Uh-huh. Lo estamos poniendo como por persona, ¿no? Uh-huh. Claro que si va el niño y papá o mamá, lo estamos tomando por un kilo. Pero si es un kilo por persona, esperemos lograr este objetivo para poder llevar todos esos alimentos a la comunidad que vamos a ir. Muy bien. Pero si alguien lleva kilo y medio, pues no importa. O si lleva dos, claro. Claro. Sí, efectivamente. Sí. No. Y bueno, pues también si en dado caso no pueden ir, pues también nos pueden comunicar a nuestros teléfonos, ¿no? Uh-huh. En este caso, pues al 2281-11-2136. Caramelos de Limón es una asociación que ¿cuánto tiempo tiene trabajando? La asociación ya lleva 2 años y medio. Estamos trabajando. Exacto. ¿Y su ayuda a qué comunidades la están llevando? Bueno, trabajamos en varias comunidades. En este caso, trabajamos en Llanillo, que pertenece al municipio de Las Vigas. Trabajamos en Conejos. Trabajamos en Banderilla, Jico, Teocelo y pues parte del estado de Veracruz. Muy bien. Así es. Entonces es una forma de cooperar con esta asociación, es acudiendo a los eventos que organiza en coordinación con artistas que ellos cooperan con su trabajo. Claro. Y este es el caso de Yuyi Pozos, que pues anda muy activa ahí. Es una actriz amateur que la vemos muy activa tomando talleres de clown y hasta en comerciales. Por ahí en un comercial sale de monja. También salió en un comercial partidista. Y bueno, después con sus opiniones para el otro partido. No importa cuando todo es trabajo, ¿verdad? Se hay que actuar. Y ahora va a presentar esto. No, ella se presenta a contar La Ratita Presumida. Yo le pregunté, le digo, ¿cómo está eso? ¿Es obra de teatro o no? Y dice que ella invita al público infantil que asiste a su presentación a que se suba al escenario y que le ayuden a representar los personajes y por eso interactiva. Se trata ahí de que los pequeños, los propios niños suban al escenario y junto con ella jueguen la obra de la ratita presumida y salir a pasar un buen rato y de paso cooperar. Claro. Ya lo decía la otra vez, uno podría cooperar simplemente por hacerlo, ¿no? Y en algún lugar en que estén convocando a solidarizarse con estas actividades, llevar su kilo de ayuda, ponerlo allí y pues qué padre, ¿no? Pero en este caso pues es como un poquito de intercambio, pues lleva uno eso y pasa uno un buen rato viendo, escuchando música cuando es un concierto, o en este caso pues viendo esta historia de la ratita presumida ahí con Yuyi Pozos, que le gusta contar cuentos, hacer clown, y en eso anda muy activa. Así es, pues va a ser una obra bastante divertida, tanto para niños como para adultos, así que pues no se la pueden perder, y pues los esperamos a todos los que gusten asistir. La página de la asociación se llama Caramelos de Limón y en Instagram está como ClimonAC. Bien, y en esa, de esa forma quienes nos están escuchando se pueden enterar allí de cómo desarrollan sus actividades, no solo esta actividad para obtener ayuda, sino cómo es que después la llevan claro. a los lugares. Ahí encontramos las fotos y todo de sus visitas en estas comunidades. Y pues sí, nosotros también solicitamos apoyo en juguetes de uso, ropa, bueno, todos los que nos están escuchando, pues para poder también tener y llevarlos a las comunidades, ya que se necesita de mucha ayuda. Claro. Pues hay mucha ayuda aquí en nuestro, necesitamos mucha ayuda para los niños de nuestro estado de Veracruz. En fin, ven, pues es una convocatoria abierta a todo momento y una de las formas de colaborar es estando al pendiente de las actividades artísticas que organizan. Claro. Como una forma de intercambio para obtener medios para ir a otorgarlos a estas comunidades. Pues qué bueno. Dijimos que sí íbamos a dejar que Karina nos invitara a su otra obra de teatro. Sí, sí, también. ¿Qué vas a estar ahora en Obra Negra? En Obra Negra vamos a estar. Pues ya, ¿qué foros te faltan? Bueno, es que de aquí que quepa el carro, ese es el rollo, ¿no? Ese es el asunto. O sea, tuvimos que romper la puerta de Obra Negra para poder meter. Ah, es cierto. No, sé. No, pero casi, ¿no? Pero, sí, sí. Pero es padre. O sea, sí teníamos ganas ya de sacar Hikari de Área 51. Uh-huh. Y bueno, ya la oportunidad sucedió el año pasado con el Festival de En Artes Veracruz, que tuvimos el chance de estar en Sala Chica del Teatro del Estado, ¿no? Ah, sí, sí. Poder meter el carro ahí, también estuvo bien padre porque hubo que desarmar las puertas del teatro para poder meter el carro ¿no? Ajá. Y bueno, acá pues ya, yo quiero, o sea, hay mucha gente que tiene como mucha expectativa, ya vio la obra en Área 51, ya la vio en el Teatro del Estado, pero creo que siempre es como uno de los retos de esta obra, ¿no? Cómo ¿dónde va el carro? ¿Cómo lo metiste? ¿Cómo? ¿Qué va a suceder, no? Porque siempre es, no sé si es un poco de morbo también, pero es parte de la emoción, ¿no? De estar en otro espacio y de trabajar con el carro, ¿no? Y porque el auto es una parte fundamental de la obra. Sí, el carro pues se vuelve, es prácticamente la escenografía de la obra, ¿no? Uh-huh. Pero más allá de eso, pues es el compañero fiel del personaje que es Nicolás, ¿no? Y, sí. Y bueno, el público puede darle muchas interpretaciones y eso es padre porque pues sí hemos recibido como cada quien se viaja, ¿no? ¿Qué es el carro en determinado momento para el personaje? Entonces eso es también como bien, bien padre escucharlo, ¿no? Después de, no, yo siempre creí que el carro era esto, o no, yo nunca creí que fuera a pasar, o mucho, ¿no? Muchas cosas, pero es padre como experimentar distintos espacios y pues sobre todo también pues que es un foro prácticamente nuevo, ¿no? O sea, claro. Me parece que van para 2 años. Ajá. Y pues eso, ¿no? También como llevar más público a esos espacios que existen y que hay que apoyar porque, digo, lo digo desde que existe Área 51 y que llevas ya años trabajando en eso y que aún así estás trabajando todo el tiempo para que llegue público, ¿no? Claro. Ya lo hablábamos en Teatro La Caja, que es un teatro que está a punto de cumplir 40 años y que seguimos luchando porque siga llegando público, ¿no? Claro. Uh-huh. Estamos hablando de Obra Negra, que es un foro nuevo que enfrenta el reto de que su ubicación no es totalmente céntrica y no es totalmente accesible. Está en Calle de la Rosa. Entonces se llega por Ignacio de la Llave, pero son muchas las cuadras todavía las que hay que entrar uh-huh. en este barrio muy tradicional jalapeño, porque todavía empedrado, se ven fachadas ahí de viviendas muy, muy antiguas y hasta el fondo está sí. Obra Negra. Sí, mencionas sí. Área 51, pues que tiene una ubicación totalmente céntrica uh-huh. en Jalapa, sí. ¿no? Mientras que Obra Negra está luchando ahí por hacerse del conocimiento de cada vez más público uh-huh. a partir de esta ubicación. Ignacio de la Llave, donde está la Biblioteca Panamericana, enfrente de donde estaba el Teatro La Libertad, ahí hay que entrar, uh-huh. ¿sí? Varias cuadras sí. de empedrado y al fondo está Obra Negra, pero ya presentando un buen de obras allí. Sí, están muy activos y justo uh-huh. Pues esta invitación surge, digo, platicando con Andrea Maliachi, que es una de las socias de este espacio, pues platicábamos, ¿no? Como, uy, es que hay que mover Jicari a otro lado. No, pues vénganse Obra Negra. Y yo, ay, sí, ¿tú y cómo lo metemos, no? Uh-huh. Pues ahí vemos. Entonces tuvimos sesiones de, ahora sí, de logística, de solo cómo meter el carro. Uh-huh. Lo que sí hablábamos era esto, ¿no? Como, pues que ellos tienen su público y están apostando porque justo atraer a lo mejor a la gente de ese barrio, ¿no? Uh-huh. O sea, digo, lo padre es que vaya ya la gente que le gusta ir al teatro y pues que obviamente va a llegar al espacio, ¿no? Sí. Pero pues otra de las apuestas es que la gente del barrio se acerque a ver teatro, que sepa que a una cuadra hay un teatro. Eso uh-huh. está bien padre. Y la invitación para Jicari se puso justamente en junio, porque es el mes de la comunidad LGBTTTIQ, WXYZ, es el mes de esto. De hecho, ha habido marchas, ¿sí? De hecho, hay promociones que sacó Obra Negra de, si tú tienes foto de alguna marcha, que hayas asistido en este mes, tienes descuento para tu boleto de Jicari, y por eso justo programamos Jicari para cerrar este mes, ¿no? Muy bien. 29 y 30 de junio. Uh-huh. ¿Dos funciones? Sí, dos funciones. ¿Dos? 8 de la noche, 29 y 30 de junio. ¿Ya está allá el carro? Ya está ya desde hace... Él ya sí. vive ahí desde hace 2 semanas. ¿Es que ya entró? Sí. Sí, él ya entró. Es que él tiene que ensayar más. Uh-huh. Yo pasé... ¿Qué día ahí en la colonia camino? Si no me percaté, fíjate. Siempre paso y lo veo. Uh-huh. O sea, ahí paradito, en una curva. Sí, paso por la verdulería, donde no sé por qué la gente se estaciona a media calle. Exacto. Siempre. Sí, yo un día me voy a ir a estacionar a media calle nada más, pues porque el gusto... Nada más que ojalá nunca dé la vuelta yo por ahí, porque... Ajá. Ándale, ya ves. ¿Sí? No, es que tú lo ves ahí porque ese es su guardería. Ah. Ahí es su guardería del carro. Ah, es uh-huh. su guardería, con razón. Es su guardería. Pero no, ya sí. se fue desde... Leopoldo Farías. Exacto. En Leopoldo Farías, en la colonia Caminos. Ay, qué miedo. Ahí pueden ver ahí, Jari, la poderosa máquina de velocidad. Ahí se pueden ir a tomar fotos con sí, él. Con él, sí. Sí. Ya, sí, ya. Sí. No, pero ya anda en Obra Negra desde hace 2 semanas. Ah, ya está ya. Sí, ya está ahí, uh-huh. guardadito, calentando el espacio. ¿Cómo entró? Pues hay un video, de hecho, en redes de... En redes sociales, sí. Está compartido en una página que se llama Escenaria MX. ¿Así? Ahí está compartido un video de las peripecias sí. que pasaron para que el auto entrara. Esa es parte de, o sea, ya esa fue como pues la última hora. Es interesante, ¿no? Interesante eso, ¿no? Pues de veras, porque como que estás hacia las... Dices, ¿cómo lo metieron ese auto? ¿No? Sí. Un coche adentro. Sí. Sí. sí. Una obra de teatro con un coche. Diría mi productora Rosa Eglantina, amamos los retos. Y allí va. Porque la han presentado no solo en Jalapa, en otros lugares. Sí. Y entonces te consigues otro Ikari. Me consigo otro. Ajá, ¿no? Este, sí, hemos estado en Oaxaca, en San Luis Potosí, en Tijuana, en San Miguel de Allende. Y en cada lugar que se presenta la obra lanzan una convocatoria buscando un Ikari. Se busca Ikari, sí. Para una obra de teatro, sí. Sí, así, sí, sí. Así es el asunto, ¿no? Entonces sí. Han acompañado Ikaris de otros colores. De otros colores, verdes, rojos y blancos. Y también. Blancos. Uh-huh. Y se hace que como una convocatoria. Sí, no, a ver, pues, ¿quién lo presta? La onda es quién lo preste, lo rente o lo que sea, ¿no? Ajá, uh-huh. Sí, y ya. Sí. Obviamente muchas veces ha sido rentado. Yo creo que mitad y mitad. Mitad uh-huh. rentados, mitad prestados. Porque pues sí, justo cuando viajamos es como con los organizadores de los festivales, es que ellos nos apoyen claro. a conseguirlo, porque finalmente ellos viven ahí, conocen, claro. ¿no? Y muchas veces ha sido así, ¿no? Como, ah, mi amigo se dedica a correr carros, o otro vende, colecciona y así, ¿no? Sí, tiene sí, uno sí, que, sí. que le gusta, sí, ¿no? Sí. Pues, un carro bonito. Sí, y allí. Pues sí, sí lo hemos logrado. Ahí conseguir. Uh-huh. Bueno. Bien, bien. Sí. Bueno, no vayan a inventar uno con un carro de volteo. La ratita va a presumir su carro para la próxima obra. La ratita no es de verdad. Vayan a la obra y lo comprobarán. Bueno, ¿en cuánto están las localidades para ir a ver Ikari? Pues la localidad ahorita de aquí al viernes, bueno, lleva semanas la preventa. Se acaba el viernes, está en 60 pesos. Preventa. Preventa en Café de Madera, que uh-huh. está en Zamora, casi enfrente a la primaria Repsamen. Uh-huh. Y en Bar Los Álamos, que está en Sebastián Camacho, uh-huh. casi por las oficinas del Seguro Social. Están en 60 pesos la preventa. El día del evento está en 70 para todos los descuentos habituales y en 100 la y entrada 100, general. La general. Uh-huh. Sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Dos funciones, sábado y domingo. Y el domingo cumplimos la función número 60. Así que estaría padrísimo que nos acompañen. Claro, sí. Porque es como celebración. Sí, función un sesentón. Sí, ahí está, ni más ni menos. Ajá. Y ya. ¿Y el Pájaro Azul cuántas funciones van a ser en total entonces? Ya ahorita solo nos queda la de jueves, viernes, sábado a las 7 de la noche y la última del domingo a las 6 de la tarde. Uh-huh. ¿Para un total de qué? ¿De 9? 12. ¿12 funciones es lo que es el requisito? Sí, es el requisito para uh-huh. tener nuestra calificación. Su calificación, ya. Y ya de ahí difícilmente se logran mantener para más funciones, pues, ¿verdad? Esperamos que sí. Sí, sí, pues, algunos proyectos sí, ¿no? Sí, sobre todo porque también, como son muy numerosos, uh-huh. de repente algunos se van. Bueno, por ejemplo, ellas se regresan ya. Ajá. Pero bueno, esperamos que. Que el proyecto pueda seguir caminando. Que pudiera dar algunas otras sí, funciones, ¿no? Bien, sí. Que pueda llegar al JJ Herrera. Sí, que nos quede ahí a la vuelta. Que les queda muy cerca, pero que tiene un espacio para público sí, más, más numeroso. Sí. No tienen que tumbar puertas. Exacto. No, nuestra escenografía es muy... Sí. No, ocupamos tirar la puerta. No ocupar, ¿no? Sí, es práctica. Sí, sí pues ¿sí? más bien... pues todo lo hacemos con el cuerpo. Ajá. Tenemos de escenografía una mesa que salió unos 10 minutos, menos, ¿verdad? Sí. Como 5 minutos y dos sillas, o sea, es nada. Y ya. Sí, sí, sí. Sí, entonces, todo. Las luces. Las luces, tiene un buen equipo el JJ para que haya. Funcionaría bien entonces. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Esperemos que sí pueda seguir caminando este proyecto. A ver, repítanos los horarios, los días de las funciones. Es jueves, viernes y sábado a las 7 de la noche, el sábado a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. ¿La localidad? ¿Cuesta? General 60 y con descuento 30. No, o sea, muy accesible. Está bien. Muy accesible. Para todo el público. En el área de artes, área de artes de la Universidad Veracruzana. Es Belisario Domínguez, número... 25, pero es una gran reja ahí antes de... llegar a la esquina donde está la escuela de cine, Buñuel, que ya dan uno la vuelta hacia los lagos, entonces está muy muy accesible en la ciudad, ¿no? Sí. Ajá. Eso sí, vayan temprano porque no hay tantos lugares, ¿no? No, pero sí. Bueno, sí, hay como... Sí, así están, lo mejor creo, siempre es unos 20 minutos antes de la hora de la función, uh-huh, para que compren sus localidades, eligen sus lugares, ¿no? Uh-huh. Sí, y, sí. Y tengan tiempo de descargar el programa, que ahora está el QR. Ah, sí. Ah. Para que lo detecten y lo descarguen, ya no tenemos flyers. Muy bien, están muy modernos. No por falta de presupuesto, sino para ayudar a la ecología. Claro, y no, y muy bien. No, okay. Es por falta de presupuesto. Muy bien. Ahí está. No, no, no. Sino para no gastar en papel, sí. ¿Sí, no? Entonces ahora con la nueva tecnología, con el celular ahí, hay un código, lo detecta, ¡ay, qué moderna! O sea, muy bien. ¿Sí? Y ya ahí se tiene el programa de mano. Sí, exactamente. Para ver, ¿cuánto está durando la obra? Una hora 40 minutos. Teatro para ver en familia. De pura diversión. De pura diversión. Para ver en familia. Sí. Sí, teatro de mucha fantasía. Sí, mucha mucha fantasía. Ajá. Sí, así está. No se lo pueden perder. No se lo pueden perder. Esa es la... Muy bien. La invitación para que vayan a verlo. Chintoma, ¿de qué va? Cuéntame algo, Karina. Chintoma es una historia... Pues a mí me gusta mucho porque es una manera de hablar del ser humano. Es una obra bastante existencialista, uh-huh, por así decirlo. Que digo, Benjamín le da unas vueltas ahí como en la dirección, ¿no? Que me parecen bastante interesantes. Y es una obra donde hay una mezcla de lenguajes. O sea, hay lenguaje inventado, ¿no? Lenguaje inventado. El personaje principal es Prudencio. Él cae en un sueño donde de repente se da cuenta que está siendo esclavo de alguienes, de algo, de toda una maquinaria que en realidad es la vida, ¿no? Uh-huh. La vida, el sistema, todo esto. Y se encuentra con personajes que hablan otro idioma totalmente, ¿no? Que uno los puede... como asimilar como japoneses, como hindús, como, ¿no? O sea, como distintas razas que él no entiende el idioma. Y mucho de eso es el juego que se hace, pues, para que el espectador también... Digo, es un reto para uno como actor porque tienes que darle a entender al espectador que le estás diciendo limpia el piso en tu idioma inventado, ¿no? Uh-huh. Y... que, pues, es una de las apuestas también desde la dramaturgia de Raúl Pozos, ¿no? Hay rompimientos donde se habla directamente con el público y que son intervenciones también de Benjamín, ¿no? Como uh-huh. propuesta de dirección. Y bueno, o sea, al final estamos hablando como en un paralelismo con Prometeo encadenado, ¿no? ¿Qué sucedió con Prometeo cuando le dan el fuego, va y lo reparte, ¿no? Y al final solo sabes que existe la piedra, ¿no? Y que qué fue de Prometeo, ¿no? Y realmente pasó el fuego, realmente funcionó el que nos pasara el fuego, que somos ahora como sociedad, como humanidad, ¿no? Y hay un paralelismo con este Prudencio, que él, pues en su sueño, se convierte en un perro, ¿no? Y digo, es una historia así bastante, bastante locochona, uh-huh. que está condensada en prácticamente 55 minutos, pero hay un trabajo físico de los 5 actores que estamos ahí que no descansas ni un solo segundo, la verdad, ¿no? Y pues yo no quisiera hablarles más porque es una obra de estas que sí te pone mucho a que tú interpretes, ¿no? ¿De qué se está hablando en ese momento? Porque hay temas, te digo, como existenciales, está la leyenda de Prometeo, está este lenguaje inventado, ¿no? Y, uh-huh. y pues bueno, es una apuesta interesante porque de repente hay comentarios encontrados como, ay, no entendí nada, o yeah. ay, están locos, o ay, Benjamín, ¿qué fumó? Pero... Definitivamente algo que solo vamos a ver en el teatro. ¿No? O sea, como uh-huh. que ahora sí no le pesco ninguna analogía con cosa que haya visto por otro uh-huh. por otro medio. Sí, sí, algo o sea... Algo de teatro. Teatro tradicional no es, no. Vayan a verlo. Uh-huh. Y pues, digo, lo padre es que se apueste por algo fuera de lo común, uh-huh. Tres fines de semana, ¿no? O sea, ya quien se aviente tres fines de semana es porque está seguro de que el trabajo está chido, ¿no? Y queremos que llegue el público. Y muchas veces no se puede, ¿no? O sea, está solo en dos días, ¿no? O tres, sí, un solo fin de semana, ¿no? A uh-huh. veces también el público en Jalapa no aguanta tres fines de semana, ¿no? Pero uh-huh. bueno, aquí se apostó por tres y pues ojalá vayan, ¿no? Uh-huh. Y Chinto me está sacando muchas promociones de 2x1, de descuentos, así que estén atentos en las redes sociales de Chintoma en Teatro La Caja, uh-huh. o pues en mi Facebook, yo saco muchas promos también para ir a ver Chintoma, saco 2x1 o saco descuentos, y pues vayan. Uh-huh. Muy bien. Muy bien, pues muchas está gracias. La invitación, un reto también para los espectadores, claro. ir allí a descifrar esos idiomas y esta historia de Raúl Pozos, que yo veía las fotos y decía, esto es como de un niño santo, ¿o qué? Y yo montada en el lomo de alguien. De alguien, sí, ¿no? Y la imagen esta de como con rayos saliendo todo alrededor. Dice, este es un niño santo. ¿O de qué va? Pero de eso se trata el teatro, de ir a descubrir qué cosas nos cuenta. Y pueden ser historias tan conocidas como la de la ratita presumida, ¿no? Un cuento. Pueden ser historias tan fantásticas como el pájaro azul, que data de hace muchísimos años, pero que se ve casi poco, casi un siglo, pero que se ve muy poco en los escenarios. En ese sentido, a lo mejor sí habría algunos referentes y analogías con respecto a películas, ¿no? ¿No? Claro. Por el tipo de personajes y de imaginación que se pone en juego, pero aquí el punto es cómo lo resuelves teatro, ¿verdad? Sí. En donde no le puedes hacer los ojos más grandes a Johnny Depp ni hacer cabezón a una actriz, ¿no? O hacer que los animales hablen y demás. El teatro tiene retos muy muy particulares. Entonces vayan a ver cómo estos chicos y estas chicas se convierten en árboles. En azúcar, luz. En luz, luz, en agua, para representar el pájaro azul. Sí, de hecho, ahorita que lo acuerdo, también nos pueden seguir en redes sociales, está en Facebook El Pájaro Azul, y van a encontrar unas fotos muy bonitas que nos fueron a tomar hace poquito, y para que se animen a ir a la obra. Bueno, pues yo les agradezco mucho que se dieron el tiempo para venir. Lamento que no llegó el conejo, se quedó en la caja de zapatos. Sí. Cierra su temporada de estrenos. Estrena mañana, se cierra la temporada de estrenos en Área 51. Entonces, el último de esta temporada, donde estuvo Niñas de la Guerra, entre otras obras, y este fin de semana en Área 51... está la del conejo dentro de una caja de zapatos. Ajá. Esa está como que entre el pájaro azul y Chintoma. Así como que entre de fantasía y entiéndeme esta, ¿verdad? Así es que si les queda lejos ir a la caja o a la facultad de teatro, porque ustedes viven cerca ahí de Revolución y 20 de noviembre, pues pueden ir a buscar el conejo y en la caja de zapatos algo encontrarán y luego nos cuentan aquí en Radio Universidad. Gracias, qué bueno que vinieron. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por brindarnos este espacio. Y bueno, nada más les repito, La Ratita Presumida, el día de mañana jueves 27 de junio, 5 p.m. Foro Oculto. No se lo pueden perder. Bien, todos los miércoles a las 9 de la noche aquí en Radio Universidad Veracruzana. Nos encontramos en escenario. Hasta la próxima. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver.